La Habana vieja, cuando pases por detrás de un carro, asoma el fondo, porque si no te pela. Si tú aprecias bien la vida y la quieres conservar, no te pongas a bobear y asoma el coco. Por las calles de La Habana vieja, cuando pases por detrás de un carro, asoma el coco, porque si no te pelan. Si presumes de buen tipo, camina con precaución, no digan luego las nenas, ahí va el coquito. Por las calles de La Habana vieja, cuando pases por detrás de un carro, asoma el coco, porque si no te pelan. Asoma el coco, porque si no te pelan. Asoma el coco, porque si no te pelan. Porque si no te pelan, ¡eh!